Seguimos avanzando. Disimulaciones ya rogabas nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar. Lo decíamos hace algunos minutos, la hora pasada, bueno, hablábamos sobre el galvense Eneas Cavallo, quien van con rumbo a Turquía. Él es bombero rescatista, pertenece a la brigada original Virta Topos Azteca, de sede en México. Y bueno, junto a otros argentinos, la idea es llegar a Turquía, dar una mano en cuanto a este terremoto. Pero por el momento están varados en Buenos Aires, a la espera de trámites, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar con Eneas para que nos cuente un poco todo esto, su decisión, ¿no? Algo tremendo. Y bueno, de poder dar una mano a personas quienes están pasando una situación tremenda, ¿no? Eneas, ¿cómo estás? Buena mañana para vos. Buenos días, Coche. Muchísimas gracias por la entrevista, por ponernos al aire. Ya estamos en la casa de mi compañero Fabián a la espera de poder conseguir los pasajes para viajar a México y desde ahí viajar a Turquía a colaborar con nuestros compañeros que ya están trabajando en el lugar del desastre. Tremendo, tremendo. Leíamos recién que, bueno, esta espera sobre estos pasajes porque ustedes no... Esto es completamente a pulmón, no, acá no hay fondos, sino que es cuestión de gestión, ¿no? De que para que ustedes puedan llegar. Sí, la particularidad que tiene la brigada Topo Azteca es que no recibe donaciones a ningún CBU ni en forma en efectivo. Todos los gastos corren por gestión con distintas empresas de viaje o distinta gente que se acerca a ayudar, pero no recibimos, digamos, remuneración para hacerlo. Es 100% voluntario, incluso muchas veces cubrimos los gastos con plata en nuestro propio bolsillo. Wow, tremendo, tremendo. Eneas, contanos un poco, ¿cuánto hace ya que perteneces a este grupo? Y decinos también si es tu primera experiencia en algo tan tremendo, ¿no? Uno pone la vida en juego por la otra persona, sea en Argentina, sea en este caso en Turquía. Claro, no, en particular mío, digamos, yo soy muy joven, tengo 24 años, así que sea mi primer misión internacional de este tipo, es más de esta magnitud. Wow. que abarca por ahí, por lo que estuvimos viendo, la zona de desastre sería incluso más grande que la provincia de Santa Fe. No hay hecho, digamos, que ocupe este espacio, digamos, es algo realmente desastroso. Y bueno, yo soy bombero voluntario de la ciudad de Gales, el 90% de mis capacitaciones se la debo a bomberos, como siempre lo digo, porque sin ellos yo no me capacitaría. Y bueno, entonces, después empecé a pertenecer a esta brigada, pasé como 5 años ya, un entrenamiento de ellos y me sumaron al grupo. Y ahora que son un grupo estupendo, son casi como familia, tía, porque nos juntamos a comer, incluso nos juntamos a entrenar. La otra vez participamos en la búsqueda de se había perdido un perro en el 6, se lo vinimos a ver si lo podíamos encontrar, no lo pudimos encontrar. Y siempre que se da la posibilidad de ayudar en lo que sea, buscamos la forma y lo hacemos. Y bueno, y particularmente hace desde el domingo, a pocas horas de sucedió el terremoto, que fue convocado el grupo, preguntaron quién estaba disponible, quién tenía pasaporte al día. Yo no lo veo en ningún momento. Dije, yo tengo la disponibilidad y tengo el pasaporte. Lo mandé y me dijeron que bueno, era uno de los 3 seleccionados para poder asistir a Turquía. Y bueno, ya empezó todos los preparativos, ya el martes tenía la mochila lista, esperamos miércoles, jueves, el sábado había surgido un viaje, ya que como que estaba todo arreglado, y bueno, terminó habiendo un error de comunicación con la empresa y no pudimos viajar. Y ahora estamos a la espera de que nuestros compañeros desde México nos puedan mandar los 3 pasajes para poder ir los 4, ya que tenemos un perro también que quería, para poder ir los 4 a asistir a Turquía. Tenemos que ir en primer lugar, tenemos que ir a México, porque ahí desde México ya tenemos todo libre, tenemos vuelo directo a Turquía para ir con nuestros compañeros. Ya están trabajando, ya hay 2 grupos en la zona de desastre, siguen sacando gente con vida. Hace ya más de 72 horas que está el primer grupo y más de 48 horas que está el segundo grupo. están separados, sabemos que están separados, no tenemos mucha comunicación con ellos porque obviamente que en el desastre no, no hay comunicación, pero bueno, nos están diciendo que necesitan el mayor apoyo posible. Y bueno, estamos en la espera de que se solucione el problema para poder encaminarnos en su viaje. Tremendo. Contanos, ¿con quiénes son los quienes van con vos, estos argentinos también? Mira, Fabián Bosco, que es el dueño del Camp Brian, es bueno, un hombre de 54 años, es de profesión docente, es guardavía también y es adiestrador canino. El preparó Brian en conjunto con Christian Cooperman, que es un argentino de 35 años, que desde los 19 años que asiste a todo tipo de catástrofes a nivel mundial. Participó en Haití, participó en México, en Nepal, en Turquía, en el terremoto anterior, vino incluso a Rosario al desastre de Calle Salta. Uh-huh. Va por todo el mundo, siempre ayudando con sus perros. Él también es adiestrador canino, desde chico, se heredó del padre, y bueno, todo surge por él, porque digamos, él hace contacto con los topos en una de sus misiones internacionales y ya quedó formado el grupo de contacto con él. Entonces, bueno, él es el, por así decirlo, nuestro principal líder en Argentina. Claro, bárbaro. Eneas, última preguntita y ya no te robamos más tiempo. Contanos, al momento de enterarte de lo que sucedía, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza al tomar esta decisión de decir, esto es lo que yo siento, lo que yo fui llamado y yo tengo que estar ahí? Contanos cómo, qué es sentir eso, qué pasó por tu cabeza, cuáles fueron tus pensamientos, si se pueden compartir, ¿no? Sí, sí. Y mira, desde un principio yo me enteré, estaba viajando el sábado anoche, me enteré del terremoto y dije, bueno, digo, por ahí estoy, muchos países van a asistir, nosotros si no nos llaman no vamos, digamos, entonces me pareció raro, ¿viste? Y el domingo de la noche estábamos comiendo, me llega el mensaje y cuando lo dije a la mesa, como que todos me miraron como diciendo, ¿estás seguro? Y yo no lo vi en ningún momento. Agarré, busqué mi pasaporte, pasé la foto y dije, tengo que ir a ayudar. Es una oportunidad creo que única, y aparte porque todavía están sacando gente con vida, que eso es lo que más nos mueve para poder llegar lo antes posible. Y quedarnos el mayor tiempo que podamos. Nosotros vamos con no tenemos fecha de regreso, digamos. Sabemos que podemos estar 10 días, podemos estar 15, podemos estar 30, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar allá, sinceramente. Nuestro principal objetivo es sacar la mayor cantidad de gente posible con vida, incluso después recuperar cuerpos para que los familiares puedan tenerlos, sinceramente, claro. Y por lo menos saber que su familia fue encontrado, ¿no? Que está desaparecido. Wow, es tremendo escucharte. ¿Qué dicen tus compañeros dentro del cuerpo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eneas, se escucha? ¿Hola? Oh, te escuchamos nosotros. Te escuchamos claro y fuerte. ¿Hola? ¿Eneas? Hola. Te escucho, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? A ver. Bueno, hemos perdido la comunicación. Ahora volvemos a retomar para poder despedirnos de Eneas. Ahí estamos realizando nuevamente la comunicación. Subí un poquitito la cortina, si querés, pon algo de música. A ver. Ahí estamos nuevamente comunicándonos con Eneas Cavallo, este joven de 24 años que va rumbo a Turquía con el objetivo de salvar personas. Sabemos que hay un terremoto se produjo de gran magnitud. Eneas, ahí estamos nuevamente. Ahí va. Bueno, acá estamos nuevamente con Eneas en la comunicación telefónica. ¿Se escucha? Sí, ahí estamos, perfecto. Bueno, disculpa que se nos cortó. Nos venías contando y te preguntábamos qué tus compañeros dentro del cuerpo, qué dicen al saber que tan joven, tu edad, la primera vez que arrancás y tu valor, ¿no? Y Cristian se sorprende porque él arrancó a los 19 años, sinceramente. Wow, más joven todavía. ¿Qué llamado, por favor? Para él es algo normal, digamos, él me dudó, digamos, en ese momento, cuando tenía 19 años, asistí a la primera intervención y qué sé yo, algo que te nace, no sé si tiene explicación, viste, ya el ser de hecho de ser bombero voluntario, de querer siempre ayudar, es algo que no se puede explicar, es algo que te nace, no, sinceramente no tiene explicación, es algo que uno se siente movido para ayudar lo mayor posible y bueno, y no medimos por ahí, digamos, no medimos el riesgo, no medimos nada, o sea, nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo momento. Tremendo. Bueno, decirte que sos un orgullo para nosotros, un ejemplo para los jóvenes, la verdad que es algo impresionante, pero como decís vos, cada vez que salen, que se escucha la sirena, que ustedes ya están alerta, ya salen y saben que tienen que ir a ayudar a alguien. En este caso, tomar un vuelo a Turquía. En este caso sí, tomar un vuelo a México para después poder ir a Turquía, sí. Y bueno, yo te digo, es algo que nace, y lo que yo siempre digo es que se pongan objetivos, no sueños, objetivos, porque vos por los objetivos luchás, por los sueños vos los esperás, en vez de cambiar los objetivos, vos te esforzás para luchar para conseguirlos. Wow, tremendo, Eneas. No te queremos robar más tiempo, te damos gracias por este contacto y bueno, si se puede te estaremos escribiendo, no queremos molestar, sabemos que están trabajando, que sí, bueno, me gustaría chumear qué es lo que los pensamientos, pero bueno, tengo varios amigos que están dentro del cuerpo y les conozco así esa actitud, pero la cabeza de uno, qué es lo que pasa por ese momento, es algo debe ser algo increíble. Y bueno, tantas emociones que, como decís vos, no es ir y hacer directamente, no hay mucho. Bueno, te damos las gracias por este contacto y bueno, estamos como medio para tratar de darles el apoyo, no sé, en qué es lo que podríamos hacer nosotros cuando ustedes hacen todo por nosotros, pero bueno, estamos para comunicar nosotros. Bueno, coche, muchísimas gracias a vos, déjame agradecer en primera instancia a mi familia que en todo momento me dio su apoyo, al cuartel legal que, ya te digo, son el 90% de mis capacitaciones, me la dieron ellos. Y cuando le planteé esta situación, me dijeron, en ningún momento llegaron y me dijeron, andá, tenés todo el apoyo del cuartel. Y bueno, así que agradecerle también a ellos, que son gran parte de esto. Bueno, muchísimas gracias, Eneas. Gracias, coche. Saludos. Eneas Cavallo, 24 años, junto a otros argentinos esperan en Buenos Aires para poder viajar a Turquía. Forman parte de un equipo de rescate. Bueno, es algo que impresiona, ¿no? Pero como dice él, suena la sirena, salimos y tenemos que tal vez rescatar un animal, un perrito, tal vez tenemos que hacer pero es la misma, no sé, sensación, no creo que no sé si hay una palabra o pido disculpas si no me sé expresar o no llego a comprenderla o tomar la magnitud, pero sé que es algo impresionante, que es impresionante, eso no tengo dudas. Y bueno, en este caso, junto con el equipo Topos, ¿cómo es que dice la información? Virta Topos Azteca, con sede en México, están esperando en Buenos Aires por estos pasajes, hacen una escalada en México y en México directo a Turquía para poder rescatar a la mayor cantidad de personas posibles, quienes están padeciendo en cuanto a este terremoto de gran magnitud que damos a conocer semanas atrás. No tenemos el número ahora exacto que de lo que se sabe por el momento. Y como dijo Eneas, si no llegamos a rescatar, por lo menos recuperar. Y es fría la forma que uno lo cuenta, pero es la realidad. Recuperar esos cuerpos para que no queden, que sus familiares tengan el cuerpo de sus familiares, ¿no? Quienes han quedado tras escombros, ¿eh? Así es, bueno, la hora 11:29 minutos, espero que hayan disfrutado de esta nota, la verdad que es algo tremendo. Eneas Cavallo, 24 años de la ciudad de Galvez, parte del cuerpo de bomberos voluntarios que lo conocemos todo, es tremendo. Bueno, Eneas con una gran misión, así que bueno, seguimos adelante. Tatuada sobre el corazón, de pronto tú.